ahí. Libre, de nuevo libre, soltero y libre, un soñador de cuerpo entero, libre y soltero, porque yo quiero. Siempre ahí.